A partir de este momento comienza un nuevo episodio de Pod No Costoso. Puedes ponerte en contacto con nosotros en podnocostoso@gmail.com o en facebook.com/podnocostoso. ¡Disfruta este podcast! Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Pod No Costoso. Yo soy Marcos, pero me podéis llamar Marcolino Style. En este episodio, este make-off, el segundo, voy a continuar hablando sobre cómo hacer entrevistas a pie de calle. En este caso voy a hablar de temas más técnicos, así que bueno, ya dejamos los trucos más, digamos, del terreno, de trabajar sobre terreno a un lado, que eso ya era para el make-off 1, para el M1, y entonces pues ahora pasamos a este que ya, como digo, tiene temas más técnicos. Lo primero, ¿con qué podemos hacer una entrevista a pie de calle? Bueno, realmente hasta hace nada estuve utilizando mi teléfono móvil, el Samsung Galaxy A5 2017. Debo decir que claro, no es precisamente un móvil barato, aunque tampoco es un iPhone 7, un iPhone 8. Bueno, no estoy muy puesto con lo de con Apple, entonces pues bueno, que no es el último iPhone, ni mucho menos. Pero tampoco es el teléfono, el smartphone más barato que pues, se pueda encontrar. Y claro, eso también se nota. El teléfono viene con dos micrófonos para tener un sonido estéreo y entonces pues eso también ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, realmente más que un micrófono sea estéreo, ¿no? Lo más importante es tener algo con lo que taparlo del viento. Y para eso están los filtros antiviento. Claro, a mí me costó bastante encontrar el adecuado para mi teléfono, sobre todo por el tema de tamaños, si el filtro iba a cubrir toda la zona del micrófono y si iba a quedar bien cogido. Personalmente, si tenéis algún teléfono exactamente igual, pues os dejo un enlace para que veáis el filtro antiviento que conseguí en Amazon. Seguramente habrá muchos muy parecidos. Hombre, hay un truco muy, muy rudimentario, que es cubrirlo con calcetines. Pero claro, esto para llevárnoslo a la calle me parece a mí que no va a dar la mejor impresión del mundo. De hecho, la gente, en cuanto pongo el filtro ahí, pues la gente enseguida ya asocia el teléfono con un micrófono, ¿eh? O sea, es casi automático. Dice, uy, madre mía, si de la nada has hecho un micrófono. Da esa sensación. No es exactamente la misma forma, por supuesto, porque el teléfono es plano, pero ahí está. Entonces, más o menos, aparte de que funciona bien, la gente lo percibe como que no es simplemente el teléfono y ya está. ¿Vale? El segundo punto tiene mucho que ver con, bueno, exactamente cómo grabamos. Aparte de, ya digo, contar con un filtro antiviento, tener un teléfono más o menos que tenga ya una cierta calidad de audio, no hace falta un iPhone, pero eso, que tenga una calidad así razonable. Aparte de esos dos detalles, pues hay que tener en cuenta la distancia a la que estamos grabando. Y sí que es verdad que para, digamos, minimizar vamos a llamarlo así, no sé si se llama así, pero vamos, para llamarlo de alguna forma, la relación voz-ruido ambiente, pues sí que es verdad que hace falta acercar el micrófono tanto como se pueda a una persona. No hay que tener miedo, evidentemente no hay que literalmente pegarlo a la boca de la persona, pero claro, teniendo el filtro antiviento, pues la verdad es que facilita mucho el trabajo y produce muy buenos resultados. Cuanto más cerca esté, más se va a oír la voz de esa persona y menos se va a oír el ruido. Al final, a la hora del postprocesado, pues ese detalle se va a notar y mucho. Es decir, si por ejemplo el volumen de la persona está bajo porque estamos lejos, vamos a tener que subir la ganancia mucho y junto con subir el volumen de la voz de la persona, también vamos a subir el ruido ambiente. Y eso, pues, a lo mejor no nos gusta, especialmente si estamos en lugares muy transitados, en avenidas o algo así. No sé yo, no va a gustar mucho. Pero bueno, eso es por una parte. La otra, y muy importante, es asegurarnos de que estamos grabando con el control automático de ganancia, desactivado. Normalmente los teléfonos suelen tener el control automático de ganancia activo. ¿Y esto por qué? Pues porque me imagino yo que para una conversación telefónica, si estás más lejos o más cerca del micrófono, pues la ganancia se pueda, digamos, el teléfono puede ajustar automáticamente la ganancia y entonces no suene ni muy lejos, muy lejos, ni muy bajo, ni demasiado alto cuando estamos hablando por teléfono. Eso es lo que, claro, muchas veces nos permite pues alejarnos un poquito del micrófono y que parece que la otra persona no nota la diferencia, y eso es por el control automático de ganancia. Pero lo que supone una ventaja cuando tenemos una comunicación telefónica, cuando tenemos una grabación a pie de calle y que queremos que más o menos tenga una calidad profesional, pues no, bueno, ya esta ventaja pues no se nota tanto. Entonces ahí es cuando hay que tener cuidado. Personalmente utilizo una aplicación que se llama Audio Recorder, que también aprovecharé para dejar un enlace en las notas del episodio. Y bueno, sobre todo si sois usuarios de Android, claro, porque si no, creo que para iOS no está, creo. Pero vamos, seguramente habrá otras y quién sabe, si a lo mejor están muchísimo mejores. Bueno, utilizo, ya digo, Audio Recorder y tiene un control automático de ganancia activado o se puede desactivar. En la aplicación, cuando uno elige la fuente con la que está grabando, la aplicación está en inglés, eso es la única pega, pues cuando uno elige la fuente, pues puede elegir si elige una fuente sin procesar, unprocessed, o procesada, processed, ¿vale? Y entonces, pues ahí hay uno, claro, la procesada es con el control automático de ganancia activado y la no procesada es con el control automático de ganancia desactivado. Cada aplicación es un mundo, pero yo personalmente pienso que hay una forma muy rápida para ver si es que el teléfono móvil reconoce la desactivación o acepta la desactivación del control automático de ganancia. Y es fijarse, hacer unas grabaciones como las que os voy a enseñar. Aquí os voy a enseñar una grabación en la que he hecho, en la que he puesto el control automático de ganancia activo. Y como podéis ver, pues claro, lo que he hecho ha sido soplar al micrófono, sin filtro esta vez, y entonces pues lo que he conseguido con esto es que el control automático de ganancia se active mucho y después, al cabo de unos segundos, pues os dais cuenta de que el ruido de fondo sube la ganancia. Y esto es porque ya no hay una entrada de audio muy fuerte y entonces el control automático, digamos, el sistema asume que ya no es necesario mantener la ganancia tan baja y vuelve a subirla. Esto, lo que vais a oír a continuación, es lo que ocurre cuando utilizo el control automático de ganancia desactivado. Y os dais cuenta de que el audio de fondo no varía nada. Simplemente pues está el soplido, pero que no os haya reventado los oídos en el intento. Pero os dais cuenta de que el soplido está ahí y después el audio de fondo no cambia en absoluto. Entonces, esa es la opción. ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos una entrevista a pie de calle siempre podemos tirar de compresión, que es, bueno, uno de los procesos dinámicos de los que espero poder hablar en otros makeups. Y bueno, tirando de compresión, pues ya podemos hacer que más o menos las voces suenen iguales y mantener más o menos el mismo nivel de ruido de fondo. Claro, cuando aplicamos compresión, lo que vamos a hacer inevitablemente es, sí, nivelar los audios, pero al mismo tiempo va a subir el nivel de ruido de fondo. Por eso es tan importante estar tan cerca de la persona como se pueda a la hora de grabar una entrevista, pues ya digo, a pie de calle. Evidentemente favorece mucho el que el entorno sea tranquilo, pero si no nos es posible, pues eso. Cuanto más cerca esté el micrófono de la persona, va a ser muchísimo mejor. Y ya digo, Con eso se puede hacer una buena grabación y espero que con eso pues ya podáis trabajar un poquito mejor vuestras entrevistas a pie de calle. Y nada más, no olvidéis que están a vuestra disposición las vías de participación, podnocostoso@gmail.com, facebook.com/podnocostoso, y bueno, aunque la cuña todavía no está, pues está disponible el grupo de Telegram. Y bueno, espero que este episodio os haya sido de utilidad y nos escuchamos en un próximo. ¡Hasta luego!